Amigos de Villavicencio, les habla el concejal Hugo Leito. He venido trabajando por mi ciudad sin distraerme en intereses personales. Por eso creo que soy una rara excepción dentro de la clase política. No concibo la política como un negocio, no chantajeo a los gobernantes, pero sí me opongo a sus actos irresponsables. He presentado propuestas transformadoras de sociedad como el Día de la Llanería y el Día de la Vida, porque solo a través de la política pública cambiaremos nuestro destino. Acompáñenme con su voto este 29 de mayo en la consulta del Partido Verde para escoger el candidato a la alcaldía. Yo soy diferente, usted lo sabe.